Venía pensando, tío, cuando venimos para hacer programas, ¿te das cuenta que esta segunda temporada casi la estamos improvisando más que la primera? Yo antes me escribía los programas enteros en la libreta y el otro día estaba escuchando, no sé si era el segundo o el tercer programa en casa, y en algún punto decía, tengo aquí no sé qué apuntado, y me digo a mí mismo mientras estoy fregando, digo, mentira, digo, tenía la hoja en blanco. Lo había apuntado aquí por si se me olvidó. ¿Qué teatrero puedo llegar a hacer a veces? No, venía pensando, tío, en todo este tema de la pandemia y demás que ya hemos hablado. No sé si estaría bien explicado así. Como en el metal también hay clases, ¿sabes? Como diferencias de estatus. Evidentemente, unos han nacido en una época o han empezado a tocar en una época mucho más favorecedora que otros. Vale, y te voy a poner ejemplo. Hace poco veía una entrevista a Angelus Apátrida después del concierto este que dieron, no me acuerdo si fue en Zamora o no me acuerdo dónde fue, que estaba todo el mundo sentado y hubo un poco de polémica. Último, sí, no me acuerdo dónde no, fue. Pero... No te sé decir el sitio, qué bien informados estamos para ser periodistas. No, oye, bueno, para dedicarnos a la locución. Pero voy a cerrar un poco, vamos a lo importante, o sea, no importa dónde fue, lo que importa es que en verdad la polémica fue estúpida, porque había gente diciendo, yo para tocar así en un festival no toco, o sea, sí. Estoy hablando de lo que decían las bandas, y gente que decía, yo para ir así a un festival no voy, pero habemos otros, habemos, está dicho fatal, pero bueno, sí. Existimos otras personas que yo llevaría alguna de mis bandas a tocar bajo este nuevo estilo y como consumidor iría. Claro, lo que te venía a decir, que por ejemplo Angelus Apátrida tiene que hacer porque es un grupo que vive de tocar, sobre todo. Y en la entrevista, Guillermo, el cantante, comentaba que él decía que él no iba a ser el mayor defensor del gobierno que tenemos ahora mismo, pero que gracias a las ayudas que le han dado como empresa que son, pues han podido seguir adelante. Porque si no, si no tuvieran las ayudas, hubiesen tenido que desaparecer. O sea, yo esa entrevista se la mandé a mi hermano y le dije, escucha este punto de aquí, digo, porque es muy duro. Es muy duro que un grupo con 6 discos, camino del 7º ya, con la trayectoria que tiene Angelus Apátrida, porque Angelus Apátrida es al metal español, yo lo comparo con Metallica o alguno de estos, en el sentido, no por estilo, o sea, no por el mismo, que sea el mismo tras, sino porque, joder, y lo siento, y lo menciono en todos los putos programas, estoy harto, yo no he visto a Sherpa tocar en Australia, ni he visto a Zaratoga tocar en Australia, ni he visto a Obús tocar en Australia, ni a Muro, ni su puta madre, ni irse a Japón, ni hacerse giras como se hace los Angelus Apátrida, que yo me veía los carteles y eran 40 días sin parar de tocar, ni un día por Europa, eso es trabajar, claro. Como yo digo, y que te digan que van a desaparecer. Entonces, con el tema de las clases, te digo, o sea, tú te imaginas con todo esto de la pandemia, la Hurry, o llamando a James Hetfield, oye James, mira, que si Donald Trump no nos da una ayudita, vamos a tener que irnos al carajo, voy a tener que yo dedicar tenis. Se supone que la Hurry venía de ese jugador de tenis o yo no sé qué hostia, y James Hetfield, como no se dedique a vender alcohol, no sé a qué se iba a dedicar. Porque, no, bueno, se podría hacer. Lo que te vengo a decir es, o sea, no es que haya clases, sino porque dentro de grupos que realmente para mí Angelus Apátrida está más que consagrado dentro de lo que es el metal español y europeo y eso, no te digo más, que te encuentras un grupo que con esa trayectoria a punto de desaparecer y después te ves otro que sí, que es verdad, que tiene mucha más trayectoria, que es mucha, pero que están esas clases. Sí, a ver, yo mientras estás hablando, sabes que estoy buscando una información porque yo lo engancho por otro lado, lo que vos tenés. Esa entrevista de la que vos hablas, que viste, evidentemente es otra, porque yo vi una en la que, si mal no recuerdo, el vocalista de Angelus Apátrida, bueno, la leí en verdad, cuando le preguntaban acerca de, bueno, ya están pudiendo vivir de lo que están haciendo, que guay, no sé qué, el primer momento decía, sí, bueno. Y lo que decía textualmente era, todavía no cobramos un salario de 4 cifras. O sea, que no llegan a 1.000 euros. ¿Vale? Y en un momento sí se habían planteado justamente lo de decir, loco, vale, tengo que invertir en esto un montón de tiempo, horas de ensayo, etcétera, todo lo que vos quieras, pero a fin de mes se me complica elegir entre comprar la bombona o pagar el local, sobre todo porque él lo decía porque vivía en una zona donde hacía mucho frío, sí. Y tenías que ver. Después, por suerte, hubo un vuelco ese golpe de suerte que los va a proyectar o que los está proyectando a una zona bastante más cómoda, tal vez, se me ocurre. O si no, que se vengan a vivir a Sevilla, que no hace falta bombona. Bueno, para ducharte sí. Yo soy pimiento, por lo menos. Tiene muchas ventajas, porque sí, gasto sí. Mucho menos bombonas, seguramente gastamos mucho menos bombonas que en otro sitio, ¿no? Pero hablando un poco de eso, las clases, a mí nunca deja de hacerme ruido, sobre todo ayer pasó algo un poco complicado. Para mí es culpa de los medios. Yo siempre apunto a los medios. La escena está como está, para mí, a nivel global, porque esto no es que pase únicamente en España. Y no me vengan a hablar con que en Alemania, con que en Suecia, porque tengo referencias de que es igual. Tal heavy metal clásico. Tipo Barón Rojo, tipo Saratoga. O sea, estamos nombrando a las bandas como si fueran los culpables. No, no, no. No. Vale, no. O sea, que quede claro que no. Son gentes muy talentosas que se han comido una escena muy complicada. Han sido los que han abierto las puertas a los medios, ¿no? Pero después sí están las revistas que se manejan un poco con esto, ¿no? Que es lo que te decía hace un rato. Por ejemplo, te llegó una nota de prensa diciendo Leo Jiménez, de vuelta, perdón, no tiene nada que ver con la banda de Leo Jiménez y su grupo. Saca un disco doble, estreno nuevo, doble de ti, todo lo que vos quieras. Y los medios pequeños se hacen eco de eso y lo ponen a las 12 del mediodía, a la mejor hora, se etiquetan a todo el mundo, lo comparten en 48.000 grupos, etcétera, además y todo. Y después es la decisión que tomamos en Lengua de Fuego, cuando dijimos, vamos a hacer una sección de música. No vamos a tener sección de noticias, pero si nos llega un correo de una banda underground, de la banda underground, lo vamos a agendar en plan de, por ejemplo, la banda Medictum saca nuevo vídeo. Venga, lo agendamos, lo publicamos dentro del rango. Ahora, cuando nos llega una banda grande, pasamos de esto. ¿Por qué? Porque, sinceramente, dentro del medio tampoco te conviene. Porque el que quiera saber una noticia, por ejemplo, de Víctor García, que acaba de, hace 24 horas, mientras estamos grabando el podcast, acaba de anunciar su nueva banda, se llama Adventus, no van a venir a leer a Lenguas de Fuego. ¿Vale? Cuando pongas Víctor García, nueva banda, te va a aparecer en la historia de Google, en el buscador, varios medios menos nosotros. ¿Por qué? Porque optamos por no trabajar con eso. Optamos por trabajar con el underground. Uh-huh. ¿Vale? Y al que le pica, que se rasque. Sí. O como se dice en Argentina, no te subas las medias porque es foto carné. Simplemente con eso, ¿vale? Entonces, claro, vos te pones a pensar y decís, todo bien con Leo Jiménez, está saliendo en medios de Argentina, en medios de Chile, en medios de Brasil, en muchísimos medios españoles, si vos lo llamás para conseguir una entrevista, te ponen en fecha de agenda, te la terminan dando, video entrevista, te responden o hablas con un músico, está todo bien. Pero los que hacen el clasismo dentro de lo que es la escena, terminan siendo estos pequeños medios que en vez de ser como esos pajaritos que limpian a los rinocerontes que hacen simbiosis, terminan siendo parásitos, ¿vale? Terminan siendo figuras y terminan siendo una clase y una escala y decís, vale, te llega una noticia del disco nuevo de X+1 y lo publicás en cuanto sea. Ahora te manda una banda local diciendo, che, mirá que el 15 de octubre tienen mi teaser, no sé qué, y te ponen a la cola y te da vergüenza preguntarles de vuelta, che, te llegó, me lo vas a poder publicar, no sé qué, como si los estuvieras molestando. Sí. Entonces, es el famoso postureo, que yo le llamo dentro de los medios, ¿vale? Hay algunos que se manejan cobrando dinero, que me parece fantástico, que le cobran lo mismo a la banda que sea, en plan de, yo te cobro 90 euros para hacerte una... No estoy hablando de asaltomatarradiorock.com, por si después lo escucha Pequeño Ternasco, que eso es otra cosa. En asaltomatarradiorock se cobran a las bandas 90 euros al año por un trabajo de difusión diferente. Y no estoy diciendo que me parezca mal, ¿vale? Pero hay otros medios que te cobran 90 euros al mes, por ejemplo, para que hagas la promoción de tu disco, para que te hagan entrevista, para que hagas lo que vos quieras. Que no me parece mal. Vos tenés que ver dónde lo invertís o no. Sí. Vos sabés que yo trabajo de prensa también, vos sabés que yo trabajo con dinero por dinero con las bandas, y hay una suerte de parámetros que les propongo a las bandas si les parecen bien o mal, y apuntamos a determinados medios que nos interesan más que otros. Entonces, ese tipo de clasismo es el que a mí se me viene cuando hablamos de esto. Y es lo que me rompe las pelotas, sinceramente. Por los medios, al final tiras tú por tu lado. O sea, no me veo yo a mí me digo a mencionar gente, no me veo yo a Rafa Baza diciéndole a Leo Jiménez, escúchame, por 300 euros te publicito el disco. Lo dudo. A mí me gustaría saber cuándo. No, creo que es más. ¿O voy a decir que lo hace gratis? Yo creo que, que no le cobra. ¿O le podemos preguntar? Tú date cuenta que lo que le da publicidad a él es que Leo Jiménez publique o saque su disco, se publicita a través de él. Sí, claro, él no le hace falta, claro. Leo Jiménez, que le va a hacer falta, tiene una página web, tiene una página de Facebook, una de Instagram, dice, oye, mira, aquí tengo mi disco, es que lo escuche quien quiera. Claro, sí, y sobre todo ahora, que ya está en Spotify gratis, que... Ahora con las redes sociales, estos medios están en peligro, porque realmente las redes sociales han cargado el intermediario, que es el medio de comunicación. Mm. Pues si yo soy Leo Jiménez, tengo una página de Facebook con no sé, 50.000 seguidores. Puede que sí, si quieres ahora lo vemos. Si yo mañana publico, le pago a Facebook 10 euros para que tenga la publicidad más, más repercusión, ¿para qué quiero que venga este tío a decirme nada? Lo que pasa es que, bueno, el tipo... Si es verdad que hace falta que haya reseñas de disco, que haya todo ese tipo de... No lo tengo tan claro. Yo creo que... lo de las reseñas. Yo no lo veo mal. No, no, yo tampoco, pero tampoco me gusta... No es que no me gusta, pero también me cercioro de que si le voy a enviar el disco a alguna banda que trabaja conmigo, a algún medio, de que lo reciba alguien que lo sepa valorar. No que hable bien del disco, que sea sincero, está todo bien. Pero no me gusta que, por ejemplo, una persona que no pueda ser neutra y no le guste X estilo, por ejemplo, le mandamos el disco de Medicto, una Lenguas de Fuego, ponele, tiene un redactor. Y es un redactor que no puede ser objetivo porque solamente a él le gusta el power metal. Y escucha trash y se hace y va a arrancar la reseña diciendo, no es mi estilo, pero si no es tu estilo, cerrá el orto y ya está, dáselo a otro. ¿Está? O no digas nada. ¿Entendés? Porque si no sabes de ese estilo, no es tu estilo, no te gusta, o si conoces, yo qué sé, a mí a veces me llegan discos de pop para reseñar, sí, conozco pop, escucho de pop y hablo del disco más allá de que me guste o no. Si me gusta, le pongo más onda, evidentemente, pero si no, intento sacar. Entonces, ese tipo de clasismo son los que me parecen que son los que más perjudican a la escena. Ya. No, yo lo del clasismo que te he dicho con el tema de Julius Apatía de Metallica era algo anecdótico que... Ah, me equivoqué. No, está bien. No, hombre, no. Ahora va a grabar 10 minutos que llevamos aquí o menos, yo qué sé. No, pero me impactó eso, tío. Y después hay una cosa que has dicho, tío, y ya estamos en la primera sección y ya empieza a meterme con gente, tío. Sí, pues si no después tu hermano nos pincha para que nos metamos con has dicho... dice, ¿por qué no? Grupos como Zaratoga, Barón Rojo, Bus, que son gente talentosa que vivieron en una escena complicada. ¿Barón Rojo talentoso, escena complicada? Talentoso, sí. ¿Escena complicada? Porque estaban solos, ¿eh? Claro, pero en ese momento los heavy metal, bueno, no lo sé, yo te hablo del punto de vista argentina, eso es cuando fueron a Argentina, el camino estaba bastante abierto en el buen sentido, pero el que apostó por llevar a Barón Rojo, una fortuna. Los conciertos de metal nunca acababan o nunca acababan bien y tardaron bastante más tiempo de a mí siempre me ha parecido una banda talentosa. Por eso me rompe tanto las bolas escuchar a Sherpa diciendo lo que dice. Voy a hacer una analogía muy estúpida y no tiene nada que ver, porque Sherpa no es tan buen guitarrista. Pero cada vez que escucho hablar a Maradona, a mí digo, ¿por qué le dan aire a este tipo? O sea, sí, como jugador de fútbol fue el mejor de la historia, no vengan a hablar de Messi. No, basta. Ahora, cuando habla decís, Dios mío. Bueno, ahí tengo discrepancia, pero el programa no es de fútbol. No, sí, por eso. Pero bueno, era eso lo que te quería decir, que para mí Obús me parece una banda muy talentosa, Zaratoga me parece una muy buena banda. A mí me parecen bandas... Mira, yo de Zaratoga no te voy a discutir nada. Pero, por ejemplo, a mí Obús o Barón Rojo son bandas que nunca me han llenado, las cosas como son, pero me parecen bandas que han salido en su momento, uh-huh, han salido en un momento en el que no había competencia y que no había como hay ahora, que yo digo, por el tema de las redes sociales, el Spotify y todo eso... Que la gente dice, no, esto es beneficioso, ni beneficioso, joder, ya, ni bueno ni malo para nadie. O sea, el problema es que antes tú para escuchar música tenías que ir a un concierto. Ahora te pones con el móvil en tu casa, escuchas el disco, escuchas tres canciones, yo no voy a ver a nadie. Y te preguntas quién carajo es el chino que hace el aleatorio, el algoritmo para que te salte en la misma lista de reproducción. Entonces, que me digas eso, yo qué sé, yo empezo la sesión diciéndote lo de Angelo Patria, porque a mí Angelo Patria me parece un grupo que ha abierto un mundo dentro de España. Sí. Ha abierto. Y ya, ojalá me calle en la boca, pero ya me gustaría a mí a ver Sherpa, como han contado Ángel Guapatria más de una vez, tocando en fiestas de pueblo. Habrá tocado en bodas, bautizos y cumpleaños, tal vez. Sherpa, la de Bertín Osborne le tocó. Bueno, ¿ves? Seguro. Bueno, volvemos a las entrevistas. Y antes de dar paso a la próxima sección, le quiero pedir disculpas a todas las personas que ofendo geográficamente. Es culpa mía. No. ¿Te ha comprado ya un mapa mundi? Yo te lo regalo. Dale, por favor. Ébola, este es tu último round. Oh! Buenas tardes, buenos mediodías o buenas noches. Estamos en el quinto episodio de la segunda temporada de Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla, grabado en los estudios de Medictum. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, operación técnica y con una mirada hoy un poquito más perdida que lo habitual, el señor Antonio Medina Olmo, y aguantando ahí sentado. Yo la verdad que no sé cómo aguanta el pibe este. En serio, muchas gracias Antonio por estar ahí. Coño, le traemos cerveza cada vez que venimos. ¿Qué más quieres? Yo no querría nada más. ¿Qué puede hacer un pibe de 23 años un sábado a la tarde? Hoy es viernes encima. Sí, y 24. Y bueno, y antes que comenzar con las redes y demás, quiero pedir disculpas a toda la gente que geográficamente se siente insultada. De vuelta lo digo porque, en serio, de verdad, me parte el corazón no saber dónde está la Vega Baja, dónde está Murcia, no saber dónde está el río Po y dónde está el río Ebro. Y, ¿no te parte el corazón haber dicho que en la entrevista anterior íbamos a atravesar el Atlántico? No, eso porque fue un poco poético. Me habré puesto a pensar que los italianos hablan igual que los argentinos. Nos copian en todos los italianos. Entonces yo creo que por eso habré pensado lo del Atlántico, el buitre, que es como un cóndor en verdad, que el buitre viene del cóndor, que es argentino también, como la pizza. Así que... Di las redes, venga, di las redes. Estamos en Facebook como 3buitres.podcast, el 3 es un número, en Instagram como prensa.buitrenegro, y les recordamos que este programa está financiado, subvencionado, así como los bolivarianos, por la gente de lenguasdefuego.net. Si tenés una banda, si tenés un grupo, si tenés un dueto de metal o relacionado, escribís a redaccion@lenguasdefuego.net, les llega todo el material que tengas, y la gente de ahí lo va a poner en su revista, después nos mandará a nosotros los... el material. Che, discazo el de Tribu, lo quiero, el disco nativo de Tribu, escúchenlo, es un gran disco. Tiene participación de Lolea, tiene participaciones de un rapero y tiene una mala leche del carajo, porque lo peor de todo, que me enteré después, es que el guitarrista es de Rosagasario, es rosarino, es argentino. Y también toca en la banda de Crunchy Dogs o de el proyecto este que va a salir a la luz dentro de, que ya ha salido a la luz, que es un proyecto de aquí de Sevilla, que este Pirata Metal del que ya hablamos, que participa un montón de gente. Y Sí. De Druggy Dogs y demás. Así que estoy encantado de que Sevilla tenga tanto movimiento, más allá de que nos estén suspendiendo todos los conciertos. Ya. No hemos podido ir a la presentación del disco de Pinball Wizard, se ha pospuesto para noviembre, como ya sabrán los vernáculos. El Urme Metal también se ha pospuesto, está aplazado, ya nos comunicarán cuándo más. Y en otra zona del país, hoy mientras estamos diciendo esto, nos enteramos que Madrid está bajo alarma. Falsa alarma. Y eso y demás. Así que, nada, seguimos tirando con todo esto. Les comentamos las novedades un poco que estamos pensando de Tres Buitres. Vamos a seguir adelante con todo lo que son los premios Tres Buitres 2019-2020. Hombre. Ya tenemos un claro nominado como Silveranto. ¿Se te ocurre algo más? Vamos a hacer premios de entrega internacional también, que quede claro. Y también... este año vamos a preparar un resumen especial particular. Me dedito a mí que a Iván, por ejemplo, no lo vamos a nominar a algo. ¿A qué? A Iván. ¿A qué? Ah, no sé. No tires la mano y escondas la piedra. Joder. Si lo decís, decilo. No, que, sé, decía, que este año vamos a intentar también, estamos trabajando en montones de entrevistas que estamos concertando lentamente, así que los programas van a ser mucho más tranquilos para ustedes porque no van a tener que escuchar todas las estupideces que decimos continuamente. ¿A quién le dedicamos el programa de hoy? No. Esto es cosa tuya, te dedicas a dedicar tú. Yo estaba esperando que me dijeras, ¿a quién? ¿A quién? Ahora no te digo. Ah, vale. Vamos a esperar la próxima. Le vamos a dedicar el programa a la gente de Ángel Usa Patria, que lo venimos nombrando muchísimo en varios programas. Como bien decías hace un rato, España, creo yo, como analista y viviendo en el otro país, ha abierto una brecha en lo que es el metal. Y ha aggiornado tanto el rap metal, como el heavy, como el thrash. ¿Quiénes son los cabezas de lanza? Como bien decía, la gente de Ángel Usa Patria. Así que le vamos a dedicar el programa a ellos y vamos a pinchar música de cámara, que seguramente es lo que más le interesa. También lo que quiero que tengan en cuenta es que están saliendo muchos discos de death metal. Hay un libro de death metal contando la historia del death metal en España en 1990-1994 y me he encontrado con una cantidad de lanzamientos de doom metal increíble, de bandas de Chile, de bandas de Noruega, de bandas de Italia, de bandas españolas y de bandas canadienses, tío, doom metal. Yo hablaba hoy con Héctor de Mortal Mage, tío, y está guay que se... Héctor, me debes una llamada, llámame, no seas boludo, en serio. Escríbele, se lo dice. ¿Por qué le tengo que escribir yo a todo el mundo? ¿Te cuesta dinero? No es por el dinero, es por orgullo. Oh, mira, un argentino orgulloso. Que habla bien de Maradona, ¿por qué será? Que no, hablaba con él, yo decía, digo, tío, es que saca un disco ahora... Y es que no lo podemos defender, no lo podemos tocar, no podemos... Como nos dediquemos a... Yo qué sé, a hacer presentaciones de videoclip como hizo Will Crash en su día, no sé qué vamos a hacer. Pues yo estoy pensando una cosa por el estilo, que no estaría mal organizar una suerte de tertulia en algunos sitios, ¿no? Bueno, yo le llamo tertulia, me parece así un nombre como un poco pijo. Claro. Pero, no sé, hay discos que han salido en el 2019 que no se han podido presentar y en 2020 ya ni te cuento, ¿no? Y hacer lo mismo, una presentación en algún sitio... Que vas a la banda, que vas a un par de medios, que puedan hablar y que podamos ver los vídeos juntos y hablar de las influencias de los músicos. Son cosas interesantes, por eso volvemos un poco a lo del principio. A mí no es que solamente me interese saber que Víctor García tiene una nueva banda. ¿Víctor García es de Warcry? O yo estoy... Sí, ese. Ah, ese, vale. Ese. Discúlpeme mi ignorancia. No, bueno, ese. Y ayer hubo toda una pajarraca porque Rafa Baza tenía la exclusiva para presentar su banda nueva, no sé qué, y a la 1:00 p.m. otro medio lo publicó. Lo voy a certificar para no ofender a nadie. Guapo, aunque Rafa Baza seguramente... Bueno, para Rafa Baza ni existimos. Ya está. El Mariscal Rock sabe más de nosotros que Rafa Baza. Sí. No voy a poder hablar yo de nadie ahora. No, que puede hablar de lo que quiera. Lo que pasa es que quiero certificar bien las cosas para no... Venga, Rafa Baza, me diga. Para no tener que... Tengo una lista de cosas que retractarnos hace como 10 programas. ¿Qué nos vamos a retractar de qué? Ahí está, ese es el espíritu. Anda, hombre. Así que me perdí. Que sí, que tenemos entrevista hoy. Bertín Osborne. Ah, sí, eso. Vamos a entrevistar porque también decimos, ¿no? Hemos conocido mucha gente que simplemente le hemos escrito por Facebook, como si fuera un Tinder, creo yo, que nos respondieron por eso. Pero el 80% de las personas que entrevistamos no conocíamos o teníamos un contacto escaso de habernos visto una o dos veces. Nada. Y se han prestado del tirón a decirnos, sí, vale, venga, escucharon un podcast y dijeron, bueno, a ver qué sale. Y por suerte estamos muy agradecidos que todos han ido muy, muy contentos. Pero bueno, este año, esta temporada, he decidido empezar a tocar un par de colegas. Porque digo, ya llega hora de que quiero que conozcan músicos o bandas que están en las sombras o que no están trabajando, que están parados por el motivo que sea, pero que han sido motor fundamental de lo que hoy es Tres Buitres, ¿vale? Así que vamos a hablar con el señor Sergio Carmona, que actualmente tiene su estudio de grabación, que es White Tower Studios. Ha masterizado, grabado y mezclado el nuevo disco de Vietnam Side. Ha trabajado con más gente que ya nos contará él también. Ha sido uno de los miembros de Subliminal Chaos, actual miembro de la banda Malabriega, bajista, uh-huh. Y también uno de los responsables de las bandas con las que abrimos el programa, de Bola de P, que ha entrado, creo, si mal no recuerdo, en la segunda etapa y ha sido responsable de vuelta. Qué linda palabra, responsable. ¿Cuántas veces que la digo? Ha sido responsable de un sonido más core, más actualizado y más groove. Así que, Manuel, si tienes algo más que decir. No, por Dios, vamos a la entrevista ya. Vamos a escuchar un poco de doom metal canadiense, Dead Quiet y Truth and Ruin. Show fragments of memory. We'll be right back. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde la ciudad de Sevilla, intentando ser lo más cordial y correcto posible. Como todavía estamos bastante sobrios, no nos hemos metido con nadie. Así que bueno, llegamos a la afamada sección de la cual nos escriben de todo el mundo, que se llama La Vuelta al Buitre en 80 Mundos. Oh. O similar. ¿Vale? Y como ya pinchamos algo de Doom Metal canadiense, escribiendo para Necromance, es increíble. Bueno, me parece increíble porque a mí me parece que el único país donde se escucha metal es en España. Pero en verdad, cuando te pones a pensar o te pones a investigar un poco, el otro día hasta llegó un disco de China, de una banda de Brutal Death. Oye, ¿tú no le regalaste un grupo de metal de chinos a mi hermano? De japoneses. Japoneses. Vale. No, rumanos. El de Tomás fue de rumanos. Yo, hemos pinchado aquí una banda de Brutal japonés. Vale, vale. Y eso. Así que bueno, hablando un poco de Canadá. Imagínate Canadá, soleada, maravillosa, llena de arena y bueno, nada que ver. ¿Vale? Pero lo que sí tiene es una escena de death metal, de black metal, de doom, ¿no? Como que es muy, muy intensa y con unas influencias también más ligadas a los años 70. Como que cada una de esas bandas se está basando un poco en el sonido original de Black Sabbath, pero también se comen mucho todo este rosco del black, ¿no? Yo me imagino que tiene que ver con eso de que haga tanto frío, de prenderle fuego a las iglesias para estar un poquito más caliente. No sé muy bien de dónde sale. O, por ejemplo, estar correteando por ahí, ver un venado y decís, uy, es Satanás. Y después te... Vamos a hacerle un disco. Claro, y te comes 2 gramos de estramonio y terminas viendo cómo la bruja va flotando por ahí, yo qué sé. Así que, si les parece, vamos a escuchar una extensa, pero... De verdad, a los que les gusta el black metal, el dead y lo que va un poco más allá, que tiene técnica y grabado con un sonido entre moderno y anquilosado, a la banda que se llama The Projectionist y la canción es Under the Cruel Glove of Terror. We'll be right back. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla. Estamos, como les decía, con una de las personas que fue parte de una de las bandas que es responsable que este podcast esté existiendo. Porque cuando yo me metí de vuelta en los medios, empecé a escribir para un blog y etcétera, tuve la suerte de estar trabajando 2 años con la banda Ébola DP, y fue la que después me empezó a quemar la cabeza y me mostró un mundo que para mí no existía, y que si no fuera por eso, Manuel, tonta, no te conocería. Joder, así que estaría yo un viernes por la tarde emborrachándome en mi casa, tranquilamente. En vez de estar emborrachándote aquí, exactamente. Así que contactamos desde Sevilla con el señor Sergio Carmona, integrante de Ébola DP, entre tantas cosas. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, pues nada, aquí de puta madre. Bueno, yo voy a tirar un breve currículum tuyo, ¿vale? Y vos corregime o parame, o agregá lo que quieras, ¿vale? Uno de los miembros de la famosa banda, más famosa de lo que yo me esperaba también, Subliminal Chaos, Ébola DP en la segunda parte de la banda, actualmente bajista de Malabriega, de sí. Rock fusión andaluz progresivo, muy bueno también, debo decir que he hecho la reseña para otros medios también, y aparte te montaste tu propio estudio, porque vos sos un psicópata del sonido, o sea que hoy tenés tu estudio de grabación, edición y masterización. Sí, a eso es lo que me dedico ahora mismo. ¿Y qué tal está haciendo la cosa? Bueno, ahí vamos. Ya a final de año haré un añito, uh-huh. Y cada vez hay más cosillas y cada vez suenan mejor las cosas y nada, contento. Bueno, contame un poco la época de Subliminal Chaos con el armero ahí, toda la locura esa, porque te digo lo de la famosa, porque cada sitio que íbamos me mostrabas una pegatina en Almería, en Granada, en Córdoba. Incluso me decía, mirá, pegatina, veía una pegatina de Subliminal Chaos. Uh-huh. Y decía, loco, ¿cómo puede ser que no los haya escuchado? ¿Cómo fue esa época? Pues mira, Subliminal Chaos se forma en 2006 por la decisión de otro grupo mega ultra mítico de Sevilla que se llama Soriben, que no sé si os suena de algo. Vale. Pues ya lo buscaréis. Sí. Es de los primeros grupos de metal, de doom black, así muy oscurote. Pero estoy hablando de antes del 2000, vamos, de un grupo que tenía bastante tiempo. En fin, que eso se escindió y yo y mi hermano, y llamamos a Almero, que era colega mío de la universidad, y rápidamente encontramos batería y bajista y empezamos con Subliminal y nos pegamos 10 añitos. Yeah. ¿Cómo se nota que era otra época? Porque eso rápidamente encontramos batería. Claro. Es imposible, vamos. Yo tengo suerte, tío. No sé por qué, pero yo siempre he encontrado batería rápido, la verdad. Joder. He tenido esa suerte, ¿sabes? Y nada, y Subliminal pues empezamos fuerte con un estilo así que todavía no se llevaba mucho en Sevilla, la verdad. De los primeros grupos que hacíamos así, breakdown, más rollo metalcore y eso, fuimos nosotros. No puedo decir, sí, tranquilamente, lo puede decir cualquiera que conozca la escena de la época, ¿sabes? Y ya después nos fuimos blaqueneando un poco, ¿no? Digamos. Y ya eso. Y ya en 2016, pues, debido a diferentes circunstancias, pues se paralizó la cosa, pero se quedaron algunos temas pendientes de grabación. Y claro, ahora con el estudio y tal, pues queremos retomar esos temas. Joder, qué bueno eso. Bueno, un par de temitas por lo menos hay que grabar. Claro, me decís 2016, que fue justo cuando salió el disco Chrome de Ébola, sí. Justo porque salió en septiembre de 2016 a la venta, que habían hecho el adelanto de esa ocasión en el verano y que lo presentaron en el Black Lotus Metal Fest. ¿Cómo fue ese cambio en incorporación con Ébola? Bueno, es que con Ébola yo estuve compaginando durante 3 años, desde 2013 a 2016. Y nada, lo saqué ya, eso, con Ébola en 2016, exactamente, se presentó el Chrome y la verdad que es un buen recuerdo. Gracias al Chrome es por lo que yo ahora me dedico a lo que me dedico, porque ahí fue donde empecé a aprender y vi que eso me gustaba, todo el tema del cacharreo y el sonido, ¿sabes? Y nada, ya cogí por costumbre componer grabando, digamos, ¿no? Y ya produciendo las canciones hasta que ya, pues, se hizo todo el Chrome, se hizo aquí, que después ya se mezcló con Vic Ortega. Y la verdad que bien, yo recuerdo como una buena época. Y ese concierto fue bestial. Sí. Hay un vídeo en YouTube del último round. Claro, con el que abrimos el programa justamente. Sí. Ese fue uno de los mejores conciertos, vaya. Ese fue mi vuelta a los escenarios, a los conciertos, a los grandes festivales encerrados que me volví a enamorar del metal. Y me llamó mucho la atención justamente porque yo había escuchado lo que era el trabajo anterior de Nuevas Tribus de Ébola, y cuando los vi en directo, que tocaron el álbum íntegro más Machete con el que cerraron, el cambio de sonido, ¿no? Como que era algo más core, no tan, o sea, Ébola siempre estuvo por ahí, pero que era algo más moderno y a la vez potente y seco. ¿Cómo era? Contanos un poco cómo era el sonido ese. Es que eso, ya te digo, cuando a mí se puso en contacto conmigo Ángel de Ébola, que es de los formadores, Ángelito. y me dice, tío, pa, no sé qué, ¿qué queremos hacer? Que nos gusta este rollo más Deathcore, no sé qué, estos grupitos más modernos, los otros, bla. Total, que me cogió así, me acaban de echar de un trabajo que llevaba 6 o 7 años, tenía pasta, y dije, yo, pues yo me voy a comprar un Fractal de esto que dice todo el mundo que lo apoya, no sé qué. Y yo, pues yo me voy a comprar otro. Y ahí empezamos a picar, ¿no? Nos compramos cada uno una pantalla boutique también, en fin, que nos equipamos bien. Sí. Y ya empezamos a trastear el sonido ya con las inquietudes también del estudio, todo el rollo, pues como que va todo junto, ¿no? Empieza a trastear, y al final, pues la verdad que teníamos un sonido nuestro. Mm. La verdad. Y además que no, que eso era algo característico del público, y lo decían la gente de los grupos. Mm. El Sebato puede decir en las pruebas, sí, que se decían, sí, sí, sí, sí, hacia la gente así. Hombre, porque eso sí era, eso era un requisito para los conciertos. Teníamos que llevar nuestro equipo. Eso sí era. Podemos palmar pasta, podemos hacer lo que sea, pero por lo menos tenemos que sonar con nuestro equipo. Claro, ¿sabes? La contundencia se tiene que mantener porque es parte del show, sí, realmente. Claro, claro. Y la verdad que muy contento. Hay gente que le gusta más la época anterior, ojo, ¿eh? Sí, pero son, pero los más clasicotes, bueno, que siempre. Pero después cuando. Ya es cuestión de gusto, ¿no? Pero yo creo que en ese disco son 7 temas y son todos buenos, ¿sabes? De principio al final, de relleno. Sí. Sí, sí. Y la verdad que contento. Y pues, ahora tenemos aquí en el estudio 500.000 riffs para el Tron 2, digamos. Vale, a ver cuánto me invita. Tú sabes. A ver cuánto me invita. Y las historias, pues, no me pongas los dientes largos. No, sabes que pero algo caerá, ¿eh? Algo caerá. No te vale. Vos sabés que hace un par de podcasts hicimos una lista cada uno de los mejores, o los baterías que más nos habían molado, los mejores baterías de la escena underground. Y era inevitable que nombrara a Pablo, ¿no? Porque él sonaba como un puto animal, era, sí, un bestia, aparte era fuerte, ¿no? Y sí, era toda la cosa. El vinagre, sí. ¿Eh? Que es fuerte, sí, que está fuerte. Sí, sí. Pablo, aparte, fue de los primeros bateras que empezó a hacer rollo Cafre. De, sí. Él estaba en Sorriben, ¿vale? Sí. La banda que he mencionado antes. Y él fue de los primeros bateras en hacer rollo de Blast Beat, Gravities, y, ¿sabes? Ese tipo de historia que venía de. Porque estuvo de gira con los Guild Reyes, que ahora se llaman Guiles, que se han separado hace poco, que son de Castellón. O sea, ya te lo pondré por ahí. Y Pablo fue de los más potentes, ¿sabes? En su época. Después ya, claro, con la edad, pues quieres tocar más lento, pero tocar más fuerte, que es lo bueno. Yo te iba a preguntar, porque yo de Bola de Pez, por desgracia, creo que he visto un par de conciertos o menos. Sí, es verdad que escuchamos material en YouTube, eso sí es verdad que lo estás viendo. De hecho, hace poco me estuvo poniendo más al día de cómo iba el tema. Y yo recuerdo el último concierto que yo vi de ustedes, creo que fue una de las batallas del Wacken, en el que se rompió un bajo o algo pasó. Porque yo me acuerdo que el concierto me voló la cabeza. Estaba con mi hermano y decía, digo, hostia, es que se le ha roto el bajo, y de buena primera el tío estaba en el público pegando cabezazos. Sí, sí, sí. Aquí no se pierde el tiempo. Eso pudo ser por 2017, 2018. Ese fue el último bolo. Anteúltimo. ¿O penúltimo? Penúltimo. El último fue el del Inferno Sur que cerraron la gira con Humano. ¿No fue 2018 fue o 2017? No, 17. Porque mi pregunta era. Espérate, no, 2018, tío, porque mi niño nació en agosto y por esa fecha yo ya tenía que cortar, ¿sabes? Claro. Así que fue 2018, sí. Pues ya está. Entonces ahí se resolvió la pregunta. Pues iba a decir, voy a meter un poquito el dedito en la llaga y voy a preguntar qué pasó en 2019 que no supimos de Ébola de Pez. Pues eso, en agosto nació Adam, vale, el otro Adam, que parte en honor al Adam del de Ébola de Pez. No, sí, ya te dijo. Bueno. Y claro, y nada, pues pasó que teníamos varias historias, tenía que trabajar y eso, y decidí dar un parón al tema de Ébola. Y claro, y ahora ya pues se suceden, Pablo también ha sido padre, en fin. Entonces pues digamos que estamos componiendo Ángel y yo cositas y tal, pero todavía no hemos podido concretar. Pero que lo bueno es que las ideas están y tenemos los medios. Así que en el momento que podamos escaparnos 2 días, pues algo podremos sacar. Claro, igualmente fueron... Creo que queremos. Claro, no, vale. Igualmente fueron 2 años de trabajo desde que salió el disco. No te voy a decir un bolo por mes, pero prácticamente han sido... 2 o 3 meses había bolos. Sí, sí. Y pues un montón de sitios, ¿no? La verdad que estuvo bien. Se ha hecho Madrid, Almería, Granada, Córdoba... es hija también, bueno, fueron montones de elegido. Elegido, la noche de elegido, me acuerdo tan poco de esa noche, boludo. Y eso fue muy bien. Y eso. ¿Y cuáles son las influencias que han tomado o cómo ves la escena del metal ahora como para seguir pensando en el sonido? ¿Volver un poco más a lo Casper del primero, más bruto y callejero, o seguir con esa onda entre moderna, o cuál es el sonido que vos tenés en tu cabeza? Yo creo que va a ser va a seguir la onda del, de lo que hacemos ahora, pero no, a lo mejor, digo yo, más contundente y menos técnico, digamos. Guay. No, menos florituras y más al lío, ¿sabes? Un poco más, no sé, más crudo, creo que va a ser el tema, ¿sabes? Y ahora, y el cambio este de estar en Ébola, con todo lo que significa con el sonido, toda la brutalidad encima, a pasar a una banda un poco más técnica, evidentemente, menos de otro estilo, como es Malabriega, ¿no? O sea, y vos tocando sí, el bajo, bueno, ¿cómo te llevas Malabriega, con eso? Perdona, dime. No, que ¿cómo te llevas con el bajo en eso y el sonido de Malabriega? Sí, bueno, claro, eso es Subliminal y Ébola, he estado con la guitarra, Malabriega tocó el bajo, desde siempre, desde 2010. O sea que Malabriega ha ido acompañándome en digamos, los últimos 10 años. Y algo lo tengo, no sé, me sale natural. Cuando estoy con Malabriega toco el bajo estilo Malabriega, que es el que le gusta la banda y el que funciona. Y después me voy a tocar metal y toco metal igualmente. Y en cada uno le imprimo un poco mi carácter, ¿sabes? No sé, el bajo de Malabriega, si has escuchado el disco, no es un bajo flamenco, ¿sabes? Claro. Es un bajo más bien rockero o metalero, ¿no? Aunque también tiene su toque de flamenco, hay bulerías, hay historia, pero claro, por yo eso compagino un poco todo, ¿no? Mis partes de breakdown y eso también se las meto, aunque sea flamenco. Claro, o sea, claro, pero por eso te digo, pero al momento de participar en la composición, si bien es obvio que no vas a intentar meter cosas que no tienen que ver con el estilo, es un sonido muy distinto, ¿no? Porque las cosas van más marcadas en otros tempos. ¿Cómo lo sí, pero sí, el sonido es distinto y aparte ya te digo, en Ébola, por ejemplo, no hay punteo, ¿no? Claro. Digamos que todo el riff es un punteo en sí. De Malabriega es distinto, está la guitarra flamenca por un lado, después está el guitarra así más setentero, que mete ahí sus camas, que se puede llamar, es progresivo, ¿sabes? Sí. Entonces yo participo mucho de Malabriega en la producción de la canción en sí, de cuántas cómo funciona, cómo entrelaza las partes, dónde subir las intensidades, lo que sea. Y hago mucho trabajo con el batería. Y hago un trabajo muy similar al que haría si fuera bajista de Ébola, que es bombo bajo y ese tipo de historias, ¿sabes? Contundencia, es lo que busco más que otra cosa. Tanto en Ébola como en Malabriega. Bueno, y contame un poco ahora de tu nuevo proyecto de White Tower Studios. Siempre lo comentamos aquí, que acabas de grabar, mezclar, y estamos en la parte final con el disco de los chicos de Vietnam Side. ¿Vale? Sí. Y eso va por una parte, pero también han ido a grabar y has estado trabajando con otro tipo de personas y con gente también grosa, ¿no? Grandecita. Sí, mira, el más o menos, tengo que apuntadito, más o menos lo que llevo este año hecho desde noviembre y diciembre del año pasado. Y entre ellos, ha estado por aquí, bueno, estoy haciéndole trabajo a Javier Osorio, que es un chaval así que hace pop, de aquí de Sevilla, que está subiendo poquito a poco. Y, por ejemplo, me estuvo aquí Andrea de Funquillo haciendo un temita, que se llama Monstruos, para Javier Osorio. También han hecho colaboración unos chavales de, que no sé si son de Cartagena o de Murcia, por ahí. Se llama Jamones con Tacones, que también es pop, pero también tiene su rollito, ¿sabes? En fin, he hecho cosas para gente aquí de Sevilla, como Anima Saudade, no sé si los conocéis, sí. Que ahora ya están extintos, le hice el máster del Palomar, ¿sabes? También a DML, que si los conocéis, ¿no? Sí. DML, pues, los dos EP los hice junto con Almero, aquí. El EP en vinilo que sacó La Morte recientemente, también lo hice aquí. Otro proyecto de los de Almero, de Sacramento Records, no sé si lo habéis escuchado, Powering Tongues. No, ese me lo comentó Almero. Ese desértico, desierto puro, te va a gustar. Ya lo vamos a llamar a Almero también para hacer una entrevista también. Pero recientemente, ayer estuve con Almero, porque estamos mezclando, ellos han grabado un directo en plan potente, con audiovisual y todo el rollo, y estábamos mezclándolo ayer. Qué chulo. Para La Morte. Guay. Y nada, y también estoy haciendo trabajo para el videojuego este sevillano Blasphemous. No sé si os suena. Blasphemous. No, contanos un poco de ese. ¿Cómo va? Sí, pues este es un videojuego rollo, un Metroidvania que se llama. Es rollo pixel art, tío, estilo antiguo, ¿sabes? Pero que tiene un montón de seguidores. Y es que el rollo Castlevania, Hollow Knight, ese tipo de historias, ¿sabes? Y nada, y vamos, lo está petando el videojuego. Cuando lo busquéis, me vais a quedar loco de la cantidad de contenido que hay. Lleva más de 1 millón de descargas. Joder. Guay. Y están sacando expansiones y un montón de historias, en fin. Y nada, y ahí estoy participando en lo que es el desarrollo en toda la música. De los monstruos finales y todas las pescas. Coño, trabajo no te está faltando, desde luego, vamos. Está. Gracias a Dios estamos tirando ahí. Vaya, a mí me sorprende, ¿no? Yo me alegro un montón, tío, pero para llevar un año, joder, ya. Sí, sí. Hostia. Ahí vamos, tío. A ver, poquito a poco. No, de puta madre, tío, de puta madre. Cosas como son. Sí, y cuando. De Blasphemous voy a quedar flipado, ¿eh? Porque no vais a esperar la. Después te voy a pedir el nombre. ¿Para qué plataforma es? Para ordenador, imagino. Esto para todas. Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, menos para móvil. ¿Y son de acá de Sevilla? Sí, la empresa son de aquí, se llaman The Game Kitchen. ¿Y no va de Semana Santa ni de Matar Nazareno ni nada? Ojalá. Sí, va a estar inspirado en Semana Santa. Toma, mira, eso quería hacer un chiste y me salió fatal. Pero tiene su rollito artístico que te caga, ¿eh? Me imagino. Es investigar, que vayas. Dale. A lo mismo sería hasta un podcast del juego. Sí, bueno. Mira, pues la verdad que nos apuntamos porque vos sabes que todo lo que sea underground a nosotros no nos interesa mucho. Es que como te explico rápidamente, ellos han hecho como si lo que hacen el manga en sí, uh-huh, es coger la cultura popular y todo el rollo, lo llevan a los dibujitos y a los cómics, la cultura de Japón, ¿no? Pues ellos han hecho lo mismo pero con la cultura de aquí, ¿sí? Y todos los monstruos tienen que ver con temas de Quevedo y cosas así raras, y cuadros de aquí de folclore. Qué guay. Está malo, está específicamente buscado y tiene, ¿sabes?, una historia que te caga. Qué guapo, tío. Un culto, ¿sabes? Lleva un año en el juego y, bueno, ya échale un vistazo. Dale, no, buenísimo. Qué guapísimo, tío. El monstruo final en las catacumbas de la iglesia del Cristo del Gran Poder, tío. Es que me lo imagino. Oye, en plan bestia. Vamos a ver, por ahí el rollo. Yo me estoy imaginando a Lopera saliendo. A Lopera. Saliendo por ahí con mascarilla y algo. Sí, Sergio, una pregunta. Cuando estás grabando con un músico que es un gran músico, ¿no? Como Javi Osorio y va haciendo sus trabajos, ¿no te sale adentro decirle, loco, meterle una guitarra acá o algo por el estilo? ¿No te sale? Sale, pero me controlo, tío. sale, claro. A ver, por ejemplo, en ese tipo de historia, pues me dejo ahí un poco con la batería y le pongo más cañera, y entonces ya me quito ahí el monillo. ¿Sabes? A eso a lo mejor no se da cuenta. Y tú le metes ahí un poco del bombo de Metallica. Vamos a intentar que no escuche el podcast, ¿eh? Para que no después no haya problema. Y después, cuando te llega una banda joven, ¿no? Como por ejemplo los pibes de Vietnam Side, que van a sacar su primer disco, que lo pusieron en tus manos también, pues yo lo recomendé diciendo, loco, este chaval lo va a hacer sonar el carajo, que está muy metido en el synth y todo eso, y sabía que te iba a gustar. Me dijeron que les aportaste mucho, que trabajaron con vos muy cómodo, muy... ¿Qué sentís cuando estás trabajando con unos pibes, unos guachos asquerosos como estos, tienen 19, 20 años? ¿Por qué tiene que insultar a nadie? Porque lo primero quieren. Que eran todos muy buenos, o sea, pesada. Nada que ver con los 19, 20 años míos o tuyos, o de él. O sea, no fumaba ni uno... no bebían litros ya. Y estaban todo el día mirando el móvil, ¿sabes? Eso está abocado al fracaso, ¿eh? Eso no me joda, ¿eh? Entonces, pues, claro, tú le dices yo le dije dos o tres tonterías, dos o tres cosas muy claras. El bajo, como lo tienen que traer con las cuerdecitas que les dije, tal, pues, que no tenemos dinero, yo, ahorrar para cuerdas. Y poco más, y dos directrices, yo, esto es. Te pone las tomas como hay que hacerlas, al cantante le fui explicando un poco igual, y la verdad que los tíos, vamos, más colaborativos imposible. ¿Qué cuerda? Más flipando, porque le iba dando, tú sabes, le iba poniendo un poquito de chuchería, conforme iban grabando le iba tuneando un poco y los tíos estaban allí y más a gusto con el gusto. ¿Qué cuerda recomiendas tú para grabar con el bajo, que yo me entere? No, que sean nuevas, las cuerdas me da igual, como son unas Warwick de 10 pavos, pero que sean nuevas, se las pongas el día antes o el día antes. Te voy a decir una cosa bastante graciosa, a mí, ¿cuándo fue, tío? Mi hermano se ríe de eso todavía. Un día comprando en Más Guitar fue, no te voy a decir qué dependiente fue, porque no me acuerdo de quién era, pero vamos, yo cada vez que iba a Más Guitar hay historias que son para Fernando contar. Fernando Junior estaría. ¿Alguno de... No, Fernando no fue. Alejandro. Fernando no fue porque Fernando me llevó bien y dice que no, y no recuerdo. Y fui a comprar unas cuerdas, compré unas Warwick, porque yo por aquel entonces no tenía dinero. Y hablando con el tío, digo, no, yo es que voy a grabar ahora un disco, no sé qué. Hombre, con unas Warwick vas a grabar, que eso se nota. Y me quedé así, digo, lo notarás tú, ¿no? Genio, porque yo no sé, es verdad. Al final lo que necesita es que las cuerdas estén nuevas y que suene metálico realmente, que es más da la marca. Hombre, que... claro. El bajo es que aparte es súper desagradecido. La guitarra tú le compras las cuerdas y si la cuidas la tienes en su fondo, no sé qué, y le echas su fafrito, eso, yo sé, te puede durar 2 o 3 meses tranquilamente las cuerdas. El bajo, el brillo del bajo dura ese día. Y es que al segundo día ya no, también, no suena igual. También te digo una cosa, depende de las cuerdas. Claro. Depende de las cuerdas. Yo ya he probado varias y a ver, si es verdad que se nota porque las Warwick cuestan 10 euros. Claro, claro, te puede gastar 30 en un paquete de Adario, dije tú, vale, ahora entiendo. Sí, yo. Pero bueno, pero que la relación durabilidad del brillo en comparación al precio no es de la guitarra. No, no, hombre. Es una pasada. Bueno, Sergio, si te parece, para cerrar esta primera parte de la entrevista, pinchate algún tema que tengas ganas de volarnos la cabeza. Mira, os voy a recomendar un grupito que se llama Misery Signals. Y el tema, te voy a hacer lo mismo, es que acaban de sacar discos después desde 2009, 2008, que no sacaban discos, acaban de sacar en 2020. 11 años, colega. Sí, y espérate que te lo digo ahora mismo, y el tema se llama... aquí. Te voy a decir cómo se dice, cómo se escribe. Cascade Lox. Vamos con eso entonces para cerrar esta primera parte de la entrevista con Sergio Carmona. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla. Boludo, llevamos 3 horas de programa y no dijimos nada a saltomatarradiorock.com ni de cdmusicradio.com, que en una sonamos los domingos, en otro el martes. Bueno, no me ayudan nunca en nada, ¿eh? Venís con esas camisetas llamativas, te encerrás en el servicio a escuchar thrash metal, que no sé por qué te encerrás en el servicio a escuchar thrash metal. Boludo. No, me pongo música porque tengo la manía de que no me gusta que me escuchen cagar. No que, sé qué responderte. ¿Aclarada la duda? Demasiado, la verdad que sí. Bueno, seguimos siendo... ¿Tú no cagas? Sí, pero no con thrash metal. Ah, bueno. Yo escucho Buffy, La Casa Vampiro. Bueno, cada uno se inspira como quiere. Y eso. Así que nada, les recordamos que los martes estamos en cdmusicradio.com a partir de las 10 de la noche, los domingos en asaltomatarradiorock.com a partir de las 2 de la tarde, y también que tenemos nuestro canal de iVoox y todas nuestras redes, y nos pueden escribir a redaccion@lenguasdefuego.net con todos los materiales y cosas que nos quieran decir. Y dejen de decir que pidamos disculpas porque no lo vamos a hacer. Continuamos con Sergio Carmona desde su casa ahí en donde sea que esté, aquí en Sevilla. Y vamos a la sección más afamada del programa, matar al buitre de dos tiros. Sergio, ¿sabes cómo va esto? Te vamos a hacer preguntas a las cuales intentamos que digas algo que te ponga en un compromiso, ¿vale? Así que trata de responder mal de alguien o algo por el estilo, ¿vale? Vos pensá, mente en blanco. ¿Qué compromiso? A ver si conseguimos que alguien la líe, porque cada vez que le preguntamos algo a la gente no dice nada. Así que bueno, te dejo con Manuel, que también es bajista, ¿eh? Pero tiene bajo de 4 cuerdas o de 5 cuerdas. ¿Quién, él o yo? No, vos. Yo tengo uno de 4 y uno de 5. ¿Y cuál te gusta más? El de 4. Ah, buenísimo. Yo tengo de 5 nomás. Bien. ¿Y cuál te gusta más? Pues el negro. Ah. Yo qué sé, joder. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Sergio o Carmona? Carmona. Vale, Sergio. ¿Una banda? Periferi. ¿Un guitarrista? Un guitarrista y Sand Emperor. ¿Un disco? Guau, el Anthem to the Walking at Dusk, The Emperor. ¿El primer concierto al que fuiste de metal? ¿Primero de metal? Sorriben. ¿Y el primero así de alguna banda reputada, gorda, sí, en plan Metallica o algo? El primero fue el de los Maiden en Jerez, famoso, con los Halloween y los Dirty Deeds. ¿De qué año es eso? Yo, de 90, tiene yo 14 años, o no sé, 95 por ahí, ¿no? ¿Sería? Porque yo sé que en algún momento en Jerez fue, o vinieron a dos hermanas también, o algo de esto. Sí, no, más tarde. Eso fue ya más tarde. 2000 por ahí. ¿Ese no fue el que nos habló Diego de Escapeland? Es que no me acuerdo, tío. Yo en el 2000 estaba vestido de comunión. El que yo fui era la gira del X Factor. Y estaba el. O el Blaze Bailey, ¿no se llama, no? De los Maiden, sí, del X Factor. O ese. Ni idea, yo... 95 o 96, por ahí sería. Siempre sale Iron Maiden acá. Más bien 95. ¿Tu guitarra favorita? Sí, siempre he querido tener una Les Paul. Pero sí, me encanta mi Caparison. Tía, las Les Paul, yo nunca he tocado ninguna, pero me han dicho que pesan como una suegra muerta, ¿eh? Sí. Pero tiene un tono... Ah, un tono así cálido, me gusta. No, son preciosas y suenan de puta madre, pero a mí siempre me han dicho, vamos, ni idea, yo sí, no me he cargado. Como madre. Vamos, que yo tengo un Muffin Man y pesa como su puta madre también, vamos, que es muy bonito el bajo y suena de puta madre, pero dices tú que yo, mira, me voy a coger un Ibane que pesa menos, ¿sabes? ¿Una banda nacional? Una banda Barricada. Yeah, este es de los míos. No lo esperaba. ¿Un festival donde tocar? Sí, estaría guay al Resu, tío. Estamos vistos, pero vamos a tirar por arriba. Vamos a ir al Woken, coño. Ahí estaría guapo. ¿El mejor concierto en el que has tocado, que tú recuerdes? El que mejor me lo pasé fue ese de... que dijimos antes, ¿Black Lotus fue? El que presentaron... Ahí, eso fue, vos sabés que a mí cuál me gustó más de ustedes, bueno, tuyo también particularmente, ¿no? El de Granada. Con Onomasi y Extincide. Eso estuvo guapo. Además estuvo lleno. Sí, pues aparte íbamos a tocar segundos. No sé qué pasó, que al final abrimos. Yo hablo en plural, ¿no? Como si sí, eso. Sí, dale. Y me acuerdo, mira, en la prueba de sonido. Estaban preparando que ustedes se habían tocado con Onomasi, ¿no? Yo estaba al lado de Álvaro y de los dos Álvaros, el guitarra y el vocalista, y decían, pues coño, mira, la batería le da, las guitarras en todo, el bajo chicha, y cómo suenan los cabrones esto. Decía que no se lo podían creer. Y después ellos se exigieron mucho más en el concierto de ellos, que Álvaro terminó subido encima de la barra en una de las canciones, y el batería tocando de pie, que me dieron un bolo, pero decían, después de estos hijos de puta... A ver cómo lo vamos. ¿Qué habéis hecho ustedes por ahí, joder? Iban y tocaban, aparecían ahora sí y decían, hola, ¿qué tal? Somos Ébola. ¿Todo bien? Por ahí me está llamando el enano, pero vamos, voy a dejar a ver si espabila. Si no, no, si querés damos un pause. Y... No, sigue con las preguntas. Vale. No, pero aparte llegaba esto, llegaba el Rush, el vocalista, Ángel, llegaba así alto, 3 metros, apestaba a Pachuli y se quedaban para... Hola, somos Ébola, descargaban, el angelito y este con las gorritas así hablando, y después se subían a tocar en la prueba de sonido y se quedaban diciendo... ¿Apestar a Pachuli es apestar a Primavera o a...? A Pachuli. A Pachuli. Sigamos. ¿El peor concierto? Sí. Yo creo que el peor concierto que vi, uno que toqué bastante papayillo en esa misma gira en Málaga, tío. Tú no viniste, ¿no? No, ese no fui. Ah, bueno, mal. Sí, aparte fue muy poca gente. ¿Qué pasó? Que vino una amiga mía que hace mucho tiempo que no veía y nos pusimos bien antes de que tocar. Bien, más perfecto. Cosas que pasan. Lo que suele pasar. ¿Alguna manía antes de tocar? Manía antes de tocar... Me gusta ponerme una muñequera zarapastrosa que tengo por ahí por el coche, negra, cuando me acuerdo. Pero no soy yo muy maniático, la verdad. Decir allá ya, ¿no? La muñequera de... Sí, y además de propaganda le doy la vuelta. ¿Lo más raro que te ha pasado tocando? No sé, tío. Algo de esto de que alguien te haya tirado un cubata a la cabeza o cualquier barbaridad. Lo más raro... Hombre, yo también he tenido un grupo de bodas y ese tipo de historias y ahí sí que tengo... Y eso también es tocar. En un grupo, una vez se cayó. En un grupo de bodas. Claro, una vez delante de mí estábamos tocando y veo un tío pegado al altavoz y el altavoz que nos habían puesto era gigante. Y digo, este tío no está muy bien porque es que eso está dando una trilla que te caga. Efectivamente. Él no te mira para el lado y hace como el Michael Jackson, pero sí. Pero no se levantó. ¡Bum! Yo, ambulancia, ¿no? En nota... Yo, la cara, chaval, nos estamos todos tío. Eso sí que es black metal, ¿eh? Y los novios allí, no, ustedes seguí tocando. Sí, pues, después seguimos. Tien normal, siempre se pone así siempre. Claro. ¿Un grupo fuera del metal que te guste? Un montón. No sé, yo soy muy fan de los Gathering, por ejemplo. Aunque estuve en su parte metal, la verdad. Eso no está bien. Ya, te iba a decir eso. Fuera del metal... La verdad que... Ah, bueno, yo sé. Me gustan mucho los Porcupine Trigger. Tampoco que sean metal, ¿no? Es más rock progresivo. Mm. Pero bueno, no, yo sé. Algo más mainstream, tipo... Beret, yo qué sé. No, bueno, a mí me gusta Pablo López, boludo. No está mal. Hombre, los héroes, tío. Me gustan mucho los héroes. Me gustaban en su momento mucho. Ahora mismo, la verdad, es que no escucho si... Muchas cosas nuevas, la verdad. No sé yo qué te soy así mainstream. Un poquito de trap. No. Que rompe ahora el trap. No sé. La verdad. Los Gathering, tío. Los Gathering en la época esta nueva están guapos. Vale. ¿Un grupo con el que tocar? Si hubiera estado guapísimo tocar con los Immortals cuando el Abad estaba todavía ahí y se cogía las papas esa, tío. Y tirarte con él por ahí de una montaña rusa. Con la guitarra. En pocas palabras, ¿qué te parecen los medios de comunicación de metal que tenemos? Los medios, o sea, el metal casi todo es, o sea, es poco, ¿no? Es casi todo así más underground, ¿no? No hay ni una televisión de metal, no hay una radio en la misma radio de metal. Sí, pero los under y todo eso, ¿qué es lo que te parece? La gente se lo curra, tío. Eso es lo que da coraje. La gente se lo curra y hay buenos contenidos y está bien, ¿no? O sea que el problema de Dios en el metal es que la escena es otra caballo rey. Yo sigo yo voy a los conciertos con 39 años y son la misma gente que íbamos con 15. Tal cual. ¿Qué opinión te dan los tributos? La verdad que no tengo ninguna, es la misma que me da un concierto. Cada uno haga lo que quiera. La verdad que soy bastante liberal en ese aspecto, que no te voy a decir, me parece mal porque hay otras bandas. Si hubiera escena, si hubiera escena y la gente le gustara ir a los bolos de las bandas locales y todo el rollo, no habría ningún problema. Podrían convivir el que le guste los tributos como el que le gusta las bandas. Tío, escena hay, joder. O sea, o por lo menos a mí estos últimos años me la ha parecido antes del COVID. Sí. Bueno, sí, pero prefiero, pues hay escenas, entonces eso, ¿no? Que no creo que sea que tenga que competir una cosa con la otra, ¿sabes? Que creo que son compatibles. Que quiera hacer ir Vamos, yo no he ido a un tributo en mi vida. Iba a lo de Pantera que hacías en la sala Q hace 500.000 años, ¿verdad? Y el Source en este, no sé qué, ¿no? Era. O... Claro, creo que era antes. Que lo hacía Juan, Juanjo, creo que era. No me acuerdo el nombre. En fin, pero que eso que está de moda, ¿no? Los tributos, a la gente le mola y tal, oh, guay. Pero no creo que eso incida en que haya más o menos público en el resto de bolos, creo. Vale, vale. En mi opinión. Te hago una pregunta antes de que sigas. La gente de Sacramento Records, ¿ahora en qué anda? Porque quiero decir, siempre traían propuestas muy interesantes, bandas que estaban por aquí girando y traían unas cosas increíbles. Pero bueno, sí, ahora con el COVID y demás y eso, evidentemente les han pegado un guachazo. Pero siguen sacando cositas, ¿eh? Sacando discos, historias y apoyando a bandas. Vale. Vamos, estoy un poquito más desconectado, la verdad, pero creo que si te metes en el Bandcamp, pues seguramente haya novedades, porque esta gente no paran de meter, de sacar cosas, ¿no? Inquieto. Entonces, claro, que una vez que ya se recupere la normalidad, pues yo creo que volverán a la carga, porque tienen muchos contactos, ¿sabes? Vale. Y ahí había cosas cerradas. Lo que pasa, también te digo que, no sé, que hasta qué punto, como el... ¿Cuánto, por ejemplo, ahora cuántas personas pueden entrar en un bolo? No ahora sé. Mismo puede haber bolo, no puede haber bolo, no, es que no puedo, tengo claro, ¿sabes? Mira, hoy a la noche va a haber uno de, mientras estamos grabando esto, ¿no? Es 10 de octubre, 9, no sé. Mañana, es verdad. Iba a tocar Pinball Wizard y iba a presentar su disco en la Sala X. Y han decidido aplazarlo, más que nada por lo que les termine diciendo el ayuntamiento. Entonces, como que no está muy clara la cosa, por lo menos no en Sevilla, pero supuestamente... Es que yo, en serio, me refiero, pero después ves por ahí bolos de otra gente o de otro sitio y que está la gente separada y se hacen. En otro sitio, sí. No sé, la verdad es que está la cosa complicada. Hasta que no haya un poco de normalidad, esperamos que se va a encargar a toda la gente que vive de esto, porque sí, conocemos 500.000, ¿no? Y está la gente que pega bocado. Vale. Está muy complicado, tío. Está muy complicado por eso, porque hay gente que está al principio del programa, Ed y yo hablábamos. Bueno, me queda una pregunta, pero ahora te la hago. Ed y yo hablábamos de la banda Angelus Apátrida, por ejemplo, que yo veía hace poco una entrevista de ellos, te lo comento porque lo estábamos comentando antes, de que es una banda que va a sacar su séptimo disco y ha estado a punto de desaparecer por el tema del COVID. O sea, es increíble ver este tipo de cosas realmente. Yo, Anatema se ha disuelto. Es verdad. Joder. Lo comunicaron hace, claro, hace poco. Claro, bancarrota. Claro. Les ha cogido con todos los gastos, con parte de los gastos adelantados de la gira nueva y la gira entera cancelada. Y Anatema, que llevan desde el 83, primer disco, Pentecostés, creo que fueron, o la maqueta, el 82, 83, pues a la mierda. O sea, que es que, imagínate. Yo creo que el Layer se lo olió, tío. Piénsalo, ¿eh? El Layer dijo el año pasado, yo acabo y se coméis usted el virus, ¿eh? Y tal cual, ¿eh? Pero es brutal. Bueno, la última pregunta. Importantiquísimo, tío. Tú, además que tú eres más de esa época. ¿Steve Hurker o el Príncipe de Bel-Air? El Príncipe de Bel-Air, yo. Estupendo. Pues ya el está. Steve Hurker da coraje, ¿no? Bueno, yo tengo que preguntar. En Argentina no se veían series con negros, así que... Bueno, la familia Cosby, pero después el Príncipe de Bel-Air. ¿Cosby? ¿La familia Cosby? Cosby, no, Cosby, la familia Cosby. Del hombre sí, este, vale. Del hombre este que terminó violando. Sí, Cosby. Charmón, para cerrar esta segunda sección, pinchanos algo de Subliminal Chaos. Sí, tío. Te voy a pinchar, por ejemplo, voy a pinchar esa canción Absolution del disco Witchcraft. Vamos con eso entonces. Yeah. última sección de Tres Buitres con el entrevistado, nuestro colega, el señor Sergio Carmona, que les recordamos que tiene su estudio, que pueden contactar con él en Facebook, que se llama White Tower Studio, y una dirección de correo un poquito complicada. La vamos a poner después en el post de Facebook. No, pero tiene página, tío. Ah, WhiteTowerStudio.es. Ah, WhiteTowerStudio. Tiene página y todo. ¿Cómo ha crecido esta gente? Complicadísimo. Si te habremos visto comer hamburguesa de un euro ahí. Esto es complicado, ¿eh? Joder, cuando he dicho que es complicado, digo, estará medio un zueco, ¿sabes? La dirección. Bueno, vamos a la sección más famosa del programa, como todas, que se llama el buitre ciego. Pero este va a ser ciego para los dos, porque de esa noche puntualmente voy a contar yo la anécdota. Porque ciego a lo mejor no iba, ¿no? Yo en ese momento no estaba trabajando. Bueno, los pongo en situación. Concierto, Ébola de P. ¿Vale? Un gran concierto, mucha gente, festival nuevo. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Vos seguime. No, pero te iba a decir, ¿por qué no haces lo que te he dicho? Cuenta la sesión, cuenta la anécdota y al final no cuentes el final y me das tres opciones, o me das dos opciones y yo elijo. Vale. Vas a hacer lo que te dé la gana. No. Ah, vale. Iba a ser eso, pero... Ah, venga, perfecto. Pero venga, también venga. Lo quiero poner a él en situación No, más que nada porque el Carmona no sabe lo que voy a contar. ¿Y yo adivino? Adivina los dos. Ah, creo. Bueno, no, pero si él la ha vivido, ¿cómo lo va a adivinar? Voy a esperar que la cuente. Festival grande. ¿Mm? Comienza uno de los bolos más esperados de la noche. ¿Vale? Era Ébola de P. Y... yo en ese momento estaba entre organización y curraba con la gente de Ébola también, ¿no? En plan de, che, Seba, tráeme un agua, y va al backstage, un agua y dos cervezas. Una cerveza para mí. Uh-huh. Claro, y el único que bebía del grupo era el Carmona. Pues los demás eran Agüita, Aquarius, o después del bolo, pero el Carmona agarraba la botella, ¿no? Entonces en un momento comienza el bolo. La primera canción había una mirá, te voy a dar una referencia. Una tela gigantesca, se cae la tela, aparece Ébola, la gente se enloquece. Parón, después de las dos primeras canciones, y el Carmona me mira y me dice, se va. Y me señaló un vaso vacío. Voy, mientras surge la otra canción, relleno el vaso, se lo dejo. Corta la tercera canción, el Carmona, ¿qué hace? O sea, con la gracia, coge el vaso, se lo bebe del tirón, y lo tira. Te voy a dar tres... Mirá, se ríe porque no se acuerda. Te voy a dar tres opciones. Pero lo tira... lo tira hacia arriba, ¿no? O sea, vos imaginate, lo tira hacia sus espaldas. Pero sin estar tocando. No, porque... El de plástico. Va a ser de plástico, ¿vale? Pero vos imaginate, frente... lo quiere tirar hacia atrás. Y ahora te voy a dar las tres opciones. Vale. Número uno. Le cae encima a una fotógrafa de un medio que se enoja... y me mira a mí y me pide explicaciones a mí. Número 2. Cae de pie sobre un ampli. Hostia. Número 3. Le pegan la cabeza. No, la cabeza no, perdón. Le pegan un plato alto de la batería. ¿Cuál es la. ¿Qué pasó? Me encantaría que fuese el del ampli, porque sea como una botella Challenge de vaso, pero eso no va a ser. Sería la polla, tío, la del ampli, o que cayera en el plato de pie también, sería la hostia. No, pero... O putea a Pablo o putea a la fotógrafa, claro. Yo creo que la fotógrafa, tío. ¿Sí? La fotógrafa. Hostia, pero ¿cómo fue? ¿Que tiró el vaso? No sé, es que vos imaginate que estaba de frente a la gente, ¿no? Entonces, toma la cerveza, la clava, porque es un calor horrible, aparte estaba haciendo un bolo muy intenso. Ese fue el día que cerró Brother T. We Die. Sí, claro. El Inferno Sur, ¿vale? Y él coge el vaso, lo tira hacia atrás diciendo, va a caer hacia atrás, pues estaba vacío. Yo no sé qué carajo hizo. Que el vaso da una vuelta extraña y había una chavala, era una fotógrafa, no me acuerdo si era de Sevilla Metal, no me acuerdo qué medio era. Estaba con la cámara así apuntándole al cantante, al ruso, que estaba encima del cajón, que era para hacerle foto, era divino el pibe ese. Y le cae el vaso en medio del flash, le cae entero así. Uy, y salpica un poquito, tampoco era tanto. Se agarró un mosqueo la piba esa. Que aparte, yo estaba al lado, se da vuelta, me mira a mí y me empieza a decir... mi, mi, mi, mi, mi. Y yo estaba con... No sabía qué hacer. Hostia, pues a mí no me dijo nada, tío, gracias. No. Si vos agarraste, me miraste y me dijiste, bien, dame otra. Que te lo veas al otro fotógrafo. Es que con nos animemos con Ébola, sudamos con perros, tío. La verdad. Nos damos cañita. Menos mal que con Ébola siempre calentamos antes. Y aún así, ya los cuellecitos. Sí, y Charmon, tenés que tener alguna anécdota con Subliminal Chaos para contarnos, alguna por ahí guardada tenés que tener, ¿no? ¿De Subliminal? Porque bueno. Bueno, ya, alguna que se pueda contar. Con tres opciones de respuesta también. Bueno, gracia. Esa época, vinieron Trocotombics. ¿Quién? Es que no sé si contaste historia, tío, porque esta historia... Ya, cuenta, hombre, cuenta, anímate, dale un buchito a la Coca-Cola. Vos la contás... Nosotros, entre que lo montamos... Hay 10 días hasta que salga el programa. Tenés tiempo para decir... No lo vimos una vez. ¿Trocotombics? ¿Os suenan Trocotombics? La verdad que no te voy a mentir. No. Oye, pues también debería apuntarlo porque son de Valencia, solo apoya. Trocotombics, como suena. Esa gente hacen bolos... O sea, los temas eran de un minuto, 50 segundos. Se tocaron 30 y tantos temas en 40 minutos, por ahí. Pero el rollo ultra técnico. Ese rollo. Y yo, bueno, pues el viernes tocamos aquí, un jueves, un viernes, no sé qué, y vamos a hacer varias fechas, o dos fechas, o tres, no sé. Total, que fuimos a Jerez, y el Almero, tío, el de que cantaste su línea, que había contactado el bolo, se le fue la pinza, también estaba entre que estaba en Sudáfrica, venía de aquello, que él creía que lo había hecho todo genial, y cuando nos presentamos allí, no tenían ni puta idea del bolo, la gente de la sala, ¿eh? No jodas. No, y allí, hostia, son putas madres, esto que... Y nos venimos corriendo, había un festival por aquí, en la sala Custo, y a ver, le intentamos hacer que los chavales pudieran tocar, por lo menos. Pero que va, una polla. Así que nada, nos la cogimos doblada de la Custo. Y al día siguiente sí tocamos en el Zeppelin, en Dos Hermanas. Y nada, y eso fue una de la primera de mi vida que he ido a tocar, pero no he tocado. Hostia, pero espérate, entonces la sala no sabía que ibais a tocar, ¿verdad? Ustedes se plantaron allí y el de la sala dijo, pero ¿quiénes van? Son? ¿Dónde quiénes son? No, sí, yo, me suena, pero es que eso al final no se cerró, yo, lo típico. El que lo estaba llevando estaba muy liado, el de nuestra parte estaba muy liado, porque estaba trabajando fuera, a los otros, ¿eh? Y ese creería que había hecho toda la gestión allí, ¿sabes? Como el que está trabajando. Y ahora no de la sala decía, no, sí, me suena, pero es que esto no se cerró, no, al final no lo hemos cerrado, ni las condiciones... Total, y ahora allí en Jerez que va a hacer tú sin publicidad de nada y nada. No he venido para Sevilla, había un festival en la Custom, pero que va, no dejaron tocar los chavales. Había un festival en la Custom, ya ves. Había un festival de algo así potente, pero no me acuerdo cuál era. Hace ya más años que el Copín. Pues bueno, Sergio, pero... muchas gracias por estar con nosotros un rato. Está tu chico al lado viendo a la vaca loca. Date. Discúlpame, te voy a decir una anécdota mucho mejor. Dale. Mira, Palma del Río, los Mutant Sperm Quartet, ¿sabes quiénes son? Hostia, sí, el de Marina Leda. No, pero en el Marina Leda no, escúchame. Los Mutant Sperm Quartet, ¿conocéis el grupo? Sí, claro. Están como... Como una puta cabra, sí. Más core de este... Bueno, nosotros somos con Subliminal nos hermanamos, tío, con las aficiones de fútbol, igual. Y hacemos muchas cosas juntos. Nos llevaron a su pueblo, tío. Y yo, Bar Diablo. Nosotros, hostia, Bar Diablo. Guay, no sé qué. Y además con una... Bar Diablo, se veía ahí un diablo en el llavero. Y cuando nos dimos cuenta, tío, el Bar Diablo era Bar Diablo de noche, pero durante el resto del día era una peña bética virgen de Belén, ¿sabes? Y era allí con su salón de actos, no sé qué, cuánto. Y ahí está allí viendo el Betty, nosotros montando el rollo, ¿sabes? Al lado. Y ahora, toma, mira, llaverito del Bar Diablo. Estaba el Bar Diablo y una virgen en la otra solapa, ¿sabes? Y yo, pues de los mejores bolos. A mi hermano lo cogieron tirándole. Bueno, ahí nos tiraban birra y nos daba igual. No era como la fotógrafa, entonces. Y la verdad es que nos pasamos de arte, vaya. Y eso fue una buena anécdota, lo de tocar en una peña bética virgen de Belén. Hostia, pues ya ves. Bueno. Y Bar Diablo de noche. Y Bar Diablo de noche, ¿no? Eso es muy... Bueno, igual cuando tocamos en El Ejido, en el Rock Bar este, que el escenario era micro, era micro pequeño, que tuvimos problemas con la batería que trajeron los pibes de la banda esta. Hostia, claro, sí, tenía doble bomba, ¿no? Claro, sí, que había traído una batería. Y portería, y su puta madre. Claro, que al final no la terminaron de montar, pero cortaron la prueba de sonido porque jugaba el Atlético de Madrid, que teníamos tiempo, ¿te acordás? Que era simpatiquísimo el tipo del local. Era, ¿y la mesa cuál es? Y te mostraba una... Ay, ¿cómo se llama esto? Una... Ay, boludo, que no me sale el nombre de... Ah, la mesa de sonido. La mesa de sonido que tenía 5 canales. La mesa de sonido nada más, que estaba al lado de la batería. Él después iba atrás, le daba play a algo y se retomaba. Pero al final ese bolo se petó de gente. Sí, al final sí. Yo me acuerdo que ese bolo no había nadie. Y digo, yo voy a arruinar. Vaya sábado aquí en El Ejido. Y me fui a comprarme un bocata o algo de eso. Y cuando llegué, yo, pero media hora por ahí, ¿eh? Digo, ¿y cómo puede ser lleno? Sí, digo, sí. Yo, media hora y dónde estaba todo el mundo. Viendo al Atlético de Madrid, a lo mejor, ¿no? No, qué cosa esa. Eso fue súper raro, ese, ¿no? Sí, verdad. Sí, sí. Pues después de montar y eso, terminó el partido, salió todo el mundo y se empezó a cobrar la entrada y después se llenó. Estuvo muy, muy bien y sonó de puta madre. Y eso. Sergio, muchísimas gracias por habernos atendido. Vuelta, ¿algo que quieras contar, agregar, decir, insultar a alguien para darle un poco onda al podcast? Bueno, hombre, insultar no. Todo bien, que nada, tío, que seguir dándole caña y voz a las bandas. Y que eso, estamos en contacto y cualquier cosa que necesitéis, pues por aquí me tenéis, ¿vale? Buenísimo. Dale, bueno, la última que te pido es, decime otra canción para cerrar, que no pensé ninguna y no tengo ganas. Vale, pues espérate, que te quiero decir esta, que me gusta, que estoy escuchando yo ahora mucho. Un segundito que te decía el nombre, no me acuerdo. Dale. Me encanta que los invitados vengan con ordenador, o sea, ya van buscando. Somos ya tan cutres, saben que somos. La canción de Periphery y se llama Blood Eagle. Blood Eagle. Águila de sangre. Lo he dicho. Sergio, te comprometo cuando hace algo nuevo de Ébola, me llames, por lo menos a mí me lo muestres, no sean putos, que saben que he escrito ríos y ríos distintas de ustedes. Por supuesto, serás el primero en saberlo. Dale. Muchísimas gracias. Que nada. Nos vamos con Periphery. Muchas gracias, tío, encantado. Estamos en contacto. Un abrazo. Venga, adiós. Hasta luego. Y eso, visitad whitetowerstudio.es. Yes. Vamos con Periphery. Yeah. Burning stench of the light. No grace on me. Que gran programa el de hoy de Tres Buitres. Le quiero agradecer mucho a la gente de Ébola de P, al Sergio Carmona, porque es una banda que para mí significa muchísimo. He aprendido mucho de sonido, de técnica y de pasárselo bien. Pues la verdad que si contamos las de tres cuartos de las anécdotas que pasamos, que no nos acordamos ni la mitad. Y la vaca Lola. Y lo de la vaca Lola. Hemos aprendido lo de la vaca Lola. Pero quiero hacer hincapié puntualmente en una parte, ¿no? De que Ébola tocó dos o tres veces con la gente de Onomasi. Onomasi es una banda de Elegido, que es de death metal técnico, uh-huh. Y tenía una calidad increíble, impresionante. Eran unos putos animales. No tengo otra manera de describirlos. Y el día que vimos este bolo en Granada, puntualmente, fue una noche muy, muy, muy graciosa, porque llegamos, montamos, probaron todas las bandas, estaba la gente de Stincida, que le mandamos un saludo al cabra, este chota cabra, que la última vez que lo vi fue en el Palacio Metal Fest también. Y todas las tres bandas estábamos en el Centro Comercial Neptuno de Granada. Cuando terminó de probar el sonido, faltaban dos horas, una hora y media para comenzar el bolo, y dijimos, che, vamos a comer. Y todos dijeron, acá arriba hay una pizzería, no sé qué. Total, que subimos, los veintipico que éramos, nos montaron las cinco mesas y comimos pizza todas las bandas juntas. Nos reímos muchísimo. Y el tema es que de Santi, creo que era, el de metal, ya lo voy a buscar y lo etiquetaré bien, ¿no? No me acuerdo de tu nombre, pero él se había pedido para él solo, ¿vale? Una pizza entera, perdón, familiar, gigantesca, uh-huh. Y se la empezó a comer él solo mientras íbamos hablando. Y al final dijo, no quiero más, y quedaba solamente una porción. Y le dije, no seas puto, te acabas de comer toda la pizza, y todo el mundo empezó a decir, dale, dale, dale, dale, y se clavó la última pizza ahí. Así como te lo cuento, suena bastante tonto, pero si vas a la reseña en Colas de Rata, que era el blog para el que escribí en ese momento, la foto cabecera de ese bolo es el final del concierto con las tres bandas juntos en el escenario, y era increíble. Y también lo engancho con que la canción que vamos a escuchar ahora de Onomasi es una letra que me conmovió mucho, pues aparte hablando con los músicos y demás, la incluí en mi libro, de Río Blanco, Libros Negros. Es una de las bandas que están ahí, he trabajado muchas horas con ellos también y tenían una calidad increíble y aparte tenían una dignidad por sobre todas las cosas que era graciosísimo. Así que si te parece bien, Manuel, no sé si quieres decir algo. No, llevo un rato pensando, porque a mí me suena haber visto Onomasi en directo alguna vez, pero es que no lo ubico ellos. Vinieron a Sevilla, tocaron en el primer Inferno Sur. Es que me suena muchísimo, estoy intentando buscar, pues yo recuerdo las bandas, tío, yo no sé si te pasa también, de haberlas visto y yo recuerdo el cartel. Pero no termino de caer, pero me suena tantísimo. Está entrando en un sitio que está en el cartel Onomasi, tío. Bueno, mira, acá en Sevilla fue el primer Inferno Sur, que fue un cartel, que aprovecho para recordarlo porque fue un cartel increíble. Que habría Nuclear Antichrist. Sí, sí. Siguió Physis. Uh-huh. Tocó Dugo, que no importa. Después vino Onomasi, Ébola y cerró Brother Till We Die. Eran 8 pavos la entrada anticipada, creo, no me acuerdo cuánto era. Y la gente al final decía, muchas bandas, loco, fue demasiado. Fue mucho. 8 pavos por 5 bandas. No, mucho no, pero que en el sentido, ¿no? Que en algún momento la gente decía, basta, porque era, todas las bandas dieron un bolo increíble. Uh-huh. Fue una burrada. y se quedó todo el mundo contentísimo, pero porque hay que decir de malo, decir, bueno, era mucho. En algún momento la gente tenía que salir a comer, pero... Y ahí fue el bolo este que Ébola salió con la cortina por delante del escenario y la última canción Machete se pusieron un pañuelo en la cara para tocar y fue cuando el Carmona revolvió ese vaso a la mierda. ¿Haciendo predicción de lo que serían las mascarillas o...? No, era más que nada... Bueno, no sé, si hubieran salido a robar o algo por el estilo puede ser, porque iba más que nada por ese lado. Así que si te parece bien, vamos con The Maze of Unhappiness de la banda Onomasia. Dale. Qué mal que hablo inglés. Bueno, última sección de Tres Buitres, donde ya tenemos ganas de irnos y no tenemos muy claro lo que vamos a hacer. Entonces, mira, ¿sabes que Dad tiene página de Instagram nueva? ¿Coño? Es Dad Metal. Menos mal que es Dad Metal y no Dad Cocina o algo de esto. Qué bueno, ¿qué me cuentas de la entrevista? ¿Qué te ha parecido? El Carmona siempre hablaba mucho. Yo siempre en la furgoneta me sentaba en otra punta, pues, hablaba. Va también para... ¿Para el premio Tres Buitres del que más ha hablado? No, ni de coña. Ahora, el que bandas más raras ha nombrado, sí. Sí, se la ha llevado él. Me acuerdo de la banda... Hombre, Chota Metálica. La que ha nombrado esta rara, ¿cómo se llama? La Vaca Lola esta, tío. No, dice ese, que la estaba no, escuchando no, con no, el hijo. No, pará, la otra, la... Trocontombix. No. La de Murcia, esta de jamones y tacones. ¡Hostia! No, brutal. Y que no vayamos a cerrar el programa con esto, tiene cojones. No, mejor no, deja de joder ya. Jamones y tacones. Muy bien. Bueno, les recordamos que nuestras redes sociales es ridículo, porque nunca revisamos los correos nada por el estilo. No, la verdad es que no. Pero sí que estamos en iVoox, en asaltomatarradiorock.com. Hay un proyecto de una radio... que, bueno, eso lo tenemos que hablar, pero un sábado a las 9 de la mañana, ahora que no se puede salir de bolo, o sea, si no llegas a tu casa. A las 9 de la mañana, ¿quién va a escuchar una radio? ¿Un metalero a las 9 de la mañana un sábado o está trabajando o está de resaca? O las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas. ¿Qué ha pasado? Ahora con la pandemia, ¿no? Según en qué parte del país. Bueno, en nuestra sección de a ver quién se murió hoy, nos toca despedir a Eddie Van Halen. Le mando un saludo grande a todas esas personas que colgaron algo de ese tipo que nunca vieron nada. No, en serio. Mira, el día que se muere, Dios quiera que no pase nunca, ¿no? Pero el día que se muera alguna figura importante de la música, no es que Eddie Van Halen no lo sea, pero tipo, alguien, no lo quiero nombrar, ¿no? Pero vamos a pinchar un tema aquí. Coño, pero Eddie Van Halen hace importante, joder. Decime tres canciones de Van Halen. No, no te voy a decir tres canciones de Eddie Van Halen. Decime dos discos de Van Halen. Van Halen, uno, y Eddie otro. No sé, no lo he escuchado. Ya, pero sí, es verdad, como yo digo, es el típico, para mí siempre me ha parecido el típico músico, igual que Satriani, me ha parecido el típico músico para guitarristas, tío. Para gente que le gusta la guitarra y demás y que se pone a escucharlo. A ver, habrá gente que le guste sin tener que tocar ningún instrumento, pero yo qué sé. Sí. Yo he tirado por otra vertiente. Sé quién es Van Halen, sé que tiene amplificadores a su nombre, que los usan un montón de gente, sé que tiene guitarras customizadas, sé que fue un pionero del tapping, que es una técnica muy usada dentro de la guitarra y del bajo incluso. El tapping es una técnica de sanación interna también, te vas golpeando en los chakras. Acuéstate con el chakra, compadre. No, vos con tu colega Adri, los psicólogos colgando cosas, déjense de joder. Ahora soy psicólogo y no podólogo, menos mal. Ya por fin, y por fin he recuperado el título que era mío. Ojalá vea en alguna consulta a tu colega Adri con las rastas hasta los tobillos. Bueno, ya que has dicho de a ver quién se ha muerto hoy, ya tengo inquietud de quién es el de la semana que viene. Tengo bastante inquietud porque llevamos dos semanas, dos muertos. O sea que... Bien. A ver. Oye, si te muere Sherpa, se lo dedicaremos. Te iba a decir lo mismo, boludo. Te iba a decir, ¿ves? Ahora que se murió, tanto que pobre hombre. Le lloraré, tío, porque esos minutitos que me da, para mí se queda. Pero bueno, venga, que me quiero ir a mi casa, tío. Que estoy ya harto de verte la cara. Venga, despide. Vámonos. No puedo más. No, dijiste que ibas a despedir vos. Yo estoy cansado ya de hablar, de hacer todas las publicaciones. No, yo te iba a decir por la canción impronunciable que ha dicho mi hermano, que yo me he quedado con el nombre, tío. Sí, vale. No cortes los silencios, boludo, porque la parte final es cuando ya estamos más relajados, estamos así un poco mareados por la cerveza. Bueno, venga. La semana que viene vamos a seguir con entrevistas, por suerte, uh-huh. Y queremos empezar a ahondar en un campo del metal diferente. Pero lo dejaremos ver la semana que viene, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos a dejar un poquito de intriga, hombre. Vamos a hacernos más interesante un poquito. Sí, sí. Pero que vamos a estar en ciudades que empiezan con M. Y Murcia no es. Murcia que está... Que no está en la manga, ¿verdad? Un saludo a la gente de Lemur. Sí, mucho. Que te ha dado una lección de geografía importante. Sí, sí. Ya lo vamos a llamar para verle. Le vamos a hacer una entrevista también porque es una banda que me parece muy interesante. Así que nada, si quieren saber más novedades de Tres Buitres, se pueden meter en nuestra página de Facebook o bien pueden... directamente escribir a redaccion@lenguasdefuego.net que les van a dar toda la información relacionada con nosotros. Nos despedimos hasta la próxima semana. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, producción, edición y contando los minutos con unas lentejas buenísimas. La verdad, lenteja, los increíble. Cuatro tapes de lenteja. Yo las probé. No digas cuatro, pues yo me voy a meter una en la mochila. Todo el mundo se va a dar cuenta, pues está medio pedo. Y ahora resulta que lo tengo que dejar. El señor Antonio Medina Olmo. Y nos vamos con una banda que propone también el señor Antonio Medina. Adiós, ¿no? No era Periphery. Periphery, no me pices que llevo ya. Esa, una banda de rock progresivo. La banda se llama Haken. ¿Y la canción? No sé, Bolillón, de No Me Pices. Víctor, el nombre del Extincide, Víctor, de Granada, vale. Nos vamos con Haken. Y Prosthetic.